referencia. Carlos Heller. Marca de radio. A ver cómo no ser repetitivos. Temáticamente es imposible. El tema del dólar ha quedado súper instalado a lo largo de estos días. Y incluso la aparición de algunos economistas cercanos al oficialismo que dicen que de alguna manera hay que actuar, no se la iban a perder a algunos de los medios llamados hegemónicos. Pero lo cierto es que incluso hoy salió, creo que Eduardo Curia en el programa de Facundo Pastor, algo dijo Aldo Ferrer, y a la vez que sucede esto, está claro que los economistas del palo adversario al oficialismo ya hablan sencillamente de si la devaluación se tiene que producir antes o después de las elecciones. Vudú ha dicho que esto es cosa de un mercado que afecta a no más de 100 o 200 mil tipos, pero lo cierto es que no se puede seguir mirando para el costado. Ahora, lo que te pregunto es, si el tema es hay que actuar, ¿se actúa por dónde? ¿Vos leíste la nota? Vi el titular. Claro, entraste como un no entré. Caballito. No, acabo de decir. Pero economistas, ahora cuando lees la nota, fíjate lo que dice, ¿qué debería hacer el gobierno? Ferrer estima que están dadas las condiciones para resolver este fenómeno porque el país se desendeudó y mantiene un equilibrio en la balanza de pagos. Hay que ubicar el tema en el marco de la política nacional, dice. Y Datelis dice, si el gobierno cediera ante esta presión, los perjudicados serían los asalariados y los beneficiados los que presionan para que esto suceda. Es decir, que todo ese armado, claro que hay que hacer, pero lo que están diciendo es correcto de lo que hay que hacer. Entonces, lo que yo te propongo es que intentemos poner la discusión un poco más en perspectiva, porque si no, la agenda nos la marcan ellos y lo bueno, que pero hacemos... hay una agenda que está, Carlos. Sí, pero yo creo que hay que ver cuáles son los intereses políticos que hay atrás de la agenda. De hecho, venimos de un debate que trató de eso. Y creo que es casi una consecuencia inevitable que a medida que se van consolidando las reformas en la economía y en la sociedad, y en la medida en que crece la participación del Estado para regular los procesos inequitativos de los mercados, cada vez aparece con más fuerza la puja de dos modelos de país, y esto se intensifica porque entramos en periodo de elecciones legislativas, que ya virtualmente estamos allí, y entonces escindir lo que dicen estos muchachos del establishment de esta discusión más general me parece que es un error, porque no hay una postura objetiva acá. Cada uno está diciendo... Bueno, de hecho, Sanz ha dicho, espero que se pudra todo. Claro, pero además de decir que se pudra todo, yo quiero recordar que Sanz también dijo hace un tiempo que la asignación universal por hijo se iba a ir por la canaleta del juego y la droga. Digo, para que nos acordemos de quién es quién y qué quiere decir cada una de las cosas que se dicen. Entonces, mira, uno habla todo el tiempo de la profundización del modelo. Se han hecho montones de cosas. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, YPF, Aerolínea, el mercado de capitales, las leyes de trabajadores de casas de familia, las leyes de trabajadores rurales. Vos sabés que todo el mundo se rasga las vestiduras, por ejemplo, hablando del tema del trabajo informal. No puede ser que tengamos un 30 y pico. ¿Y dónde está el trabajo informal? El trabajo informal está en esos sectores. Pasando por el Momo Venegas. La AFIP a decir, el que gana más de 40 mil mangos por mes, si no tiene blanqueado que tiene un personal de casa, de familia trabajando, lo vamos a presuponer que lo tiene. ¿Cuál es la reacción de los medios? Otro ataque a la libertad. Se mete en la vida privada de las familias. Dejémonos de jorobar. Es decir, ¿vos crees que hay algún tipo, alguna familia que tiene ingresos superiores a 40 mil mangos mensuales, que no tiene personal en la casa? Para vos, en este marco de disputa entre dos modelos o dos dinámicas o como quieran llamarse, el ariete del llamado dólar para... Ahora le llaman Messi también, no importa. Es una boludez. De ese dólar, está bien, una boludez. Es hoy el principal ariete de la oposición atacar con el dólar. No, yo creo que es uno de los frentes, porque la reforma judicial y los ataques a la libertad de expresión. Vos agarrás el gran medio argentino y lo que destila página por página, no se salva, están todos los temas. Y la seguridad, estamos, la inflación. Entonces vos te encontrás con economistas que yo digo que practican el realismo mágico, como Sturzenegger, que te tira, hay que devaluar el 40%, y sin ponerse colorado, dice que hay que combatir la inflación. Entonces yo creo que lo que no dice es que lo que le está proponiendo es un ajuste del tipo del que ya fue protagonista cuando fue funcionario de López Murphy de Caballo allá por el 2001. Porque el compañero López Sturzenegger estuvo vinculado al famoso tema del 13% de los jubilados, aquel famoso tema que terminó mal, muy mal. Él era uno de los actores. Y vos sabés que si vos le buscás un poco el currículo, por eso te digo que las cosas no están desconectadas. Sturzenegger propuso en algún momento privatizar el Banco de la Nación Argentina, propuso privatizar la recaudación impositiva. Ahora, no hace mucho, propuso que le hiciéramos una mejor oferta a los fondos buitre porque teníamos la oportunidad de ponernos en orden con el mundo y dejar de ser deudores crónicos. Armó el fideicomiso en el Banco Ciudad para juntar la plata que proponía Pinedo para rescatar la fragata Libertad que estaba en Ghana. Sí, es el mismo personaje, porque si vos le sacás una cosa y te quedás en el 40% que propone y qué quiere decir, entonces, mira, acá lo que a ellos les duele es el rumbo. Y lo que les preocupa es lo que en el sincericidio Sanz dice. Lo que Sanz dice, lo dicen muchos de distintas maneras. El otro día había una declaración de Ocaña que decía algo así como, hay que juntarse todos. Entonces le preguntan, Macri también, sí, yo soy muy crítica del gobierno de Macri, pero el problema es el gobierno nacional. Hay que juntarse todos para ganarle al gobierno nacional las elecciones. Entonces, lo que está en juego aquí, sin duda, es torcer el rumbo. Nosotros, algunos, queremos profundizar el rumbo y decimos, falta, hay que ir por los tratados bilaterales de inversión, hay que ir por el CIADI, hay que ir por la ley de inversiones extranjeras, hay que ir por una reforma impositiva, hay que ir por que en la integración regional las asignaturas pendientes, el Banco del Sur que está demorado y un montón de cosas que faltan. Pero eso los asusta y ellos quieren torcer el brazo y creen que estas legislativas son el preludio de las del 2015. Alguien dijo el otro día de ellos una cosa que yo también digo, pero al revés. Dijo, el 2015 está muy lejos, tenemos una batalla muy importante, que es ahora. Y vos fíjate, Capriles pide anular las elecciones legislativas. Estos muchachos tienen la legislativa por delante y se quieren dar la gran batalla a ver si pueden reeditar el Grupo A y desde el legislativo poner todos los palos en la rueda para que no se pueda profundizar el modelo. Él es una marca. Carlos Heller. ¿No hay ningún aspecto de la cotización del dólar ilegal que ejerza influencia auténticamente técnica más allá de las maniobras especulativas y de la intencionalidad política no. que se esconde al mercado inmobiliario, ¿no? No, espera, ahora vamos. Espera. Mira, ayer Ámbito Web en un momento puso alta demanda más cuevas secas de dólares igual blue 32 centavos arriba. Insisto, alta demanda más cuevas secas, es decir, claramente escasez, chiquitito, no pasa nada, fomentado por la política de administración de divisas junto con la especulación de un grupito. Vudú dice 100 o 200 mil, yo no sé, yo hasta me parece que es mucho. ¿Qué querés que te diga? Mira, acá creo que hay que prestarle atención a alguna cosa. El país tiene todos los dólares que necesita la economía para seguir funcionando bien. Además de ser el segundo país del mundo, recordaba ayer Ferrer, en cantidad de dólares en manos de particulares. Viene Estados Unidos y después Argentina. Sí, pero con la diferencia que el dólar ya es la moneda de ellos. Obvio. Pero yo vuelvo a repetir esto. Prestale atención, Eduardo, prestémosle atención. La Argentina tiene todos los dólares que la economía necesita para funcionar. Están disponibles y al tipo de cambio oficial. La Argentina exporta por más de 80 mil millones de dólares, importa por alrededor de 70 mil millones de dólares. Todo eso se hace al cambio oficial. Y vos de eso no escuchás nada. Todo lo que escuchás es de lo que pasa con cuatro mangos en las cuevas y actúan sobre, desde luego, que tiene un impacto cultural. Vos me decías el tema inmobiliario. En el tema inmobiliario, claro, yo te voy a dar la noticia al revés. Dicen los diarios, cayó el 41% la venta de inmuebles. ¿Cómo no va a caer si quieren un precio que no tiene ninguna ni que ver con los costos? La misma noticia dice que las construcciones nuevas son más baratas que las usadas. Porque en realidad, como ya dijimos infinidad de veces, el mercado inmobiliario, lo único que tiene en dólares es el precio final. O a los obreros de la construcción le pagan en dólares. O el sueldo de los obreros de la construcción está calculado según el tipo de cambio ilegal. O los insumos que compran, los compran. Entonces, es joda. Dejémonos de embromar. Claro que va a caer. ¿Cómo no va a caer la venta de inmuebles? La gente no está dispuesta a convalidar esos valores. Entonces, hay tipos que como tienen espalda, especulan, y dicen, yo no vendo. Y entonces no hay quien compre, y entonces caen las operaciones. En definitiva, desde el punto de vista técnico, la cotización de ese dólar no te preocupa en lo más mínimo. No, porque la Argentina tiene cómo sostener su política de flotación administrada, que dicho sea de paso, está avanzando a un ritmo del orden del 18% anual, más o menos. Y esos ajustes de centavitos que va haciéndose del tipo de cambio significa una devaluación del peso frente al dólar en el año del orden del 18%, más o menos. La otra cosa que te quiero decir es que nosotros estuvimos analizándolo. Claro que el tipo de cambio real no es el del dólar superalto que había en el 2006-2007. Pero según nuestros técnicos, lo que se llama el cambio real multilateral, deflactado por salario, es decir, lo que aumentaron los salarios en la Argentina comparado, está todavía un 44% por encima del valor del fin de la convertibilidad. Es decir, que en general no hay problema para exportar. Y sobre todo no hay problema para exportar en aquellos sectores que tienen altísimos precios internacionales. Y lo que hay que decirle a la gente, déjame decirlo con todas las letras, si acá se hiciera lo que dicen los devaluadores, todo eso va a ir en contra de los intereses de la gente, porque todo lo que se importa va a costar un 40% más automáticamente, porque no se importan solo paraguas de Taiwán, se importan insumos que forman parte de los procesos productivos, se importa combustible que forma parte de los costos de producción. Entonces, si hay una devaluación, y además lo que se exporta, la experiencia indica que los precios internos se acomodan a esos valores de la exportación. Si se exporta, lo que hay es una redistribución. Si se devalúa, lo único que va a haber es una vuelta atrás en el proceso de distribución del ingreso. Los trabajadores, los sectores de ingresos fijos, van a ganar en la práctica muchísimo menos. Y un grupito de exportadores van a aumentar sideralmente sus ganancias. Lo dijo una marca. Carlos Heller. Carlos Heller. Una marca. El sábado pasado estaba muy fresco, y sigue estándolo, ¿no? El tema de la represión en el Borda, tan fresco está. Fresco es generoso. Fresco es generoso, el sábado pasado. Hasta el punto que hoy Blavaña usa eso para retrucar a Macri. Cuando le dice, a mí lo que no me gustaron fueron las fotos del Borda. Exactamente, en el marco de ese, de eso que no es solo una guerra de vedettes y que circula en la oposición. No, pero ese es el armado del frente. Ese es el armado del frente. Pero bueno, no creo que armen nada, pero eso sería otro tema. Digo, yo quisiera que hoy avancemos, porque se han podido recoger algunos datos y demás, y Hoy me parece que sí, respecto de qué se juega detrás de lo que ocurrió en el Borda, pasa por una columna de economía más que de política. Sí, pero igual no nos olvidemos que uno de los planos tiene que ver con la cuestión de la represión y la ideología. No digo de olvidarlo, digo de no palmarlo. Aquí hay Macri y su gente son admiradores de Giuliani, de Rudolf Giuliani, de la tolerancia cero. Y esto no es otra cosa que una concepción ideológica de profunda raigambre represiva, totalitaria, antidemocrática, porque, insisto, lo que pasó en el Parque Centenario, el accionar de la ex USEP, recordemos que era la unidad de control del espacio público que levantaba la línea de los pobres que estaban, se metían en el lugar, ya. Y además el desprecio a las instituciones del derecho, ya que había una cautelar que frenó las obras del centro cívico, igual decidieron avanzar sobre el taller protegido, utilizando para la rehabilitación de alguna, que se utiliza para rehabilitar a personas que están allí. Entonces... Bueno, ahí vamos, perdón, el centro cívico, ya que lo mencionás, es un proyecto que reflotó Macri para trasladar edificios públicos, como la jefatura de gobierno y algunos ministerios. Y digo, vamos, porque lo que argumentó es la necesidad de desarrollar el entramado urbano de la zona sur, o sea... Sí, sí, ahí se ve clarito el tema económico, como vos decís, porque este centro cívico a construir en los terrenos como los del Borda, tiene en su seno un enorme negocio inmobiliario de futuro. Ahora empezaron por demoler un taller de rehabilitación, que no es tan periférico, pero después hay otros temas que muestran que van por todo y no solo por lo periférico. El año pasado el gobierno hizo un llamado a licitación, te lo voy a leer, para la contratación del servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos con atención médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su reinserción social. Te lo acabo de leer textual, artículo primero de la resolución 52 del año 2012, sobre el que se efectuaron amparos y que en su momento se suspendió en función de esos amparos. Está bien, pero ¿qué implicaba la resolución? Avanzar con la tercerización en clínicas privadas. No te digo, contratación del servicio de internación prolongada. No solo el Borda, ¿no? Me imagino. Así Moyano, es, eso era el Moyano, el Tobar García, etcétera. Desde luego que no la tienen fácil, pero están tratando de pasarle este negocio a los privados y quedarse con esos espacios, que tiene entonces para mí dos lecturas. Por un lado, la privatización de la salud en la ciudad de Buenos Aires, y por el otro lado, el negocio inmobiliario fenomenal de la construcción de ese centro cívico. La licitación está suspendida, pero yo no veo por ningún lado que el gobierno haya dejado de tener intenciones de avanzar en esto. Así que mirá si tiene costado económico. Desde luego, si nos metemos a hablar de lo que tiene que ser la salud pública, tenemos para hablar horas, y no hace falta para eso ser especialista. Hablar en estos tiempos de tercerizar la atención de los enfermos que están internados en esos lugares es de una brutalidad sensacional, ¿no? Porque habría que ponerse a discutir cómo se mejora la calidad de la atención, cómo se utilizan nuevas terapias con concepciones más modernas, el uso de psicofármacos, el encierro, etcétera. Pero eso, sí, vos igual sabés, los locos cuando, y los presos no le importan a pero nadie. Pero vos sabés cuando se privatiza eso lo que pasa, cuando eso queda en manos de alguien que mira el cuadro de resultado para ver el servicio que da, habilitar para privados esto es un retroceso brutal, arranca por lo inmobiliario. Disculpa, me parece bien que lo subrayes, porque al margen de marcar el negociado inmobiliario detrás de los terrenos del Borda, es profundamente cierto, y quiero agradecer mucho material que nos ha enviado mucha gente, siempre hemos tratado el tema, psiquiatras, psicólogos, médicos en general, en torno de que no se habló de qué hay detrás en cuanto a concepto de salud pública. Claro, porque... O sea, la represión, más luego el negociado inmobiliario, Pero por digamos eso te que relegaron el concepto profundo que hay en torno del tema. Por eso te leí, y lo vuelvo a repetir, la resolución 52 del año 2012, suspendida a través de amparos, que está referida a la contratación del servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos. Es decir, que está claro que el gobierno de Macri se quiere sacar de encima este tema y se lo quiere dar a los privados, que pues, desde luego harán un fenomenal negocio, pero acá lo que menos importa es la gente, ¿no? Acá me están acotando de todos los informes que hicimos al respecto que lo que todavía no pasó con la ley es que la reglamentaran. La de salud mental todavía no se reglamentó. Bueno, pero eso no cambia las intenciones. Creo que el problema sigue siendo el mismo. Entonces, acá lo que está, si querés, podríamos cerrar juntando los dos temas que abordamos, porque hace un rato hablábamos de Sturzenegger, que es el presidente del Banco Ciudad, uno de las espadas económicas del PRO, y yo citaba que Sturzenegger quería privatizar el Banco de la Nación y quería privatizar la recaudación impositiva, y no es una difamación, esos son dos notas publicadas por él en el diario La Nación, creo que una en el año 2000 y otra en el año 2001, si no me falla la memoria, donde él propone, concretamente, sí, acá lo tengo, mira, la recaudación impositiva, nota de La Nación, 5 de septiembre del 99, y la privatización del Banco de la Nación Argentina, nota de La Nación, 1 de octubre del 2000. Entonces, es cuando Broda pronosticaba, no, un poquito después, Broda, pero viste que sí, Broda acertó 10 años después, sí, el dólar a 10. Pero lo que yo lo quiero poner en el tono de la seriedad del caso, porque el mismo que propone privatizar el Banco de la Nación o la recaudación impositiva, ¿por qué no va a proponer privatizar el tratamiento de los enfermos de la salud mental? Acá lo que está en juego, con más claridad que nunca, es el famoso tema de los dos modelos. El modelo que quiere volver al mercado y poner en manos de él todo, y el modelo de los que creemos que hay que seguir avanzando en este camino de tirar abajo toda la arquitectura legal, jurídica, reglamentaria que armó el sistema neoliberal desde la dictadura hasta el 2003, y seguir avanzando en la construcción de un nuevo modelo basado en el fuerte rol del Estado, en las regulaciones, en la defensa de los intereses de los sectores populares, en el modelo de integración regional, en la ruptura de las relaciones carnales, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí alguno pregunta, ¿todo eso cuándo? Y hay que acumular fuerza, ¿no es cierto? Si lo que estamos discutiendo es que vienen las elecciones del 2013, necesitamos mayorías parlamentarias consolidadas y una gran elección en octubre de este año sería seguramente un envión importantísimo para poder avanzar en la profundización del modelo. Pasó Heller y está Arangenecker.